vienes tú?, dijo la Reina Roja. ¿Y a dónde vas? Mírame, háblame respetuosamente y no estés jugueteando con tus dedos todo el tiempo. Alicia obedeció todas estas órdenes y le explicó tan claramente como pudo que había perdido su camino. No sé lo que quieres decir con tu camino, dijo la reina. Todos los caminos que hay aquí me pertenecen a mí. Pero, para empezar, ¿por qué viniste aquí?, agregó con un tono más amable. Mientras piensas, haz una reverencia. Así vamos ganando tiempo. Alicia dudó un poco sobre esto, pero estaba demasiado intimidada por la reina para no creerle. Lo intentaré cuando vuelva a casa, pensó, la próxima vez que esté llegando un poco tarde a cenar. Es hora de que respondas, dijo la reina, mirando su reloj. Abre tu boca un poco, más cuando hablas, y di siempre su majestad. Solo quería ver cómo era el jardín, su majestad. Muy bien, dijo la reina, dándole unas palmaditas en la cabeza, lo que a Alicia no le gustó nada. Aunque lo que tú llamas jardín, yo sí que he visto jardines, comparado con los cuales este sería un páramo salvaje. Alicia no se animó a discutir con ella y continuó. Y traté de encontrar el camino hacia la cima de esa colina. Si a esto lo llamas colina, le interrumpió la reina, yo podría mostrarte colinas comparadas con las cuales llamarías a esa un valle. No, no lo haría, dijo Alicia, sorprendida de estar contradiciéndola por fin. Porque una colina no puede ser un valle, ¿sabe? Eso sería una tontería. La reina roja sacudió la cabeza. Puedes llamarlo una tontería si te place, dijo. Pero yo he escuchado tonterías comparadas con las cuales esa afirmación sería tan sensata como un diccionario. Alicia hizo otra reverencia, porque temía que la reina estuviera un poco ofendida a juzgar por su tono. Siguieron caminando en silencio hasta que llegaron a la cima de la pequeña colina. Por unos minutos Alicia se quedó inmóvil, sin hablar, mirando el campo, de punta a punta. Era un campo muy extraño. Una serie de diminutos arroyos lo cruzaban en línea recta de un lado a lado, y el terreno entre ellos estaba dividido en cuadrados por líneas de pequeños setos verdes que se extendían de arroyo a arroyo. Juraría que está marcado como un inmenso tablero de ajedrez, dijo Alicia por fin. Debería haber algunos hombres moviéndose por algún lado, y ahí están, agregó encantada. Y el corazón le empezó a latir cada vez más rápido, por el entusiasmo, a medida que continuaba. El mundo entero es un inmenso juego de ajedrez, si este es realmente el mundo, ¿sabe? ¡Qué divertido! ¿Cómo me gustaría ser una pieza? No me importa ser un peón, si con eso me dejaran jugar, aunque claro está que preferiría ser la reina. Miró de reojo con timidez a la verdadera reina, mientras decía esto. Pero su acompañante solo sonrió complacida y dijo, «Eso puede arreglarse fácilmente. Tú puedes ser el peón de la reina blanca, si así lo quieres, pues Lily es demasiado joven para jugar. Tú estarás en el segundo casillero, al comienzo, y cuando llegues al octavo casillero, te convertirás en una reina».